Hola, hola, ¿qué tal amiga? ¿Qué tal querido amigo? Quien te saluda como todas las mañanas, Sirley Delgadillo desde Colombia. Agradezco a todos nuestros amigos y amigas que se han comunicado conmigo a través del correo sirleydelgadillo@hotmail.com. Gracias por hacernos llegar sus pedidos de oración, por hacernos llegar sus saludos. Les recordamos que para los saludos de cumpleaños, favor hacer llegar estos correos con 15 días de anticipación a la fecha a la cual desean que saludemos. La meditación para el día de hoy, miércoles 8 de abril, trae como título ¿Quieres quedar sano? El versículo lo encontramos en Juan 5:6, el cual dice: cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? La meditación para hoy viene por parte de Nivia Mayer. Poner excusas es una respuesta muy natural para los seres humanos. Para una pregunta, ¿por qué no vienes?, siempre hay una respuesta, ¿por qué no tengo quien me lleve?, ¿por qué no estudias?, ¿por qué no tengo dinero?, y así sucesivamente. Un día, Jesús se acercó a un paralítico que había estado enfermo durante 38 años, y al verlo tendido allí, le hizo una extraña pregunta: ¿quieres ser sano? La respuesta era obvia. Claro que quería estar sano. Por eso estaba allí, junto al estanque de Betesda. En esa época existía la creencia de que cuando las aguas del estanque se agitaban, el primero en meterse en el agua quedaría sano. Pero este hombre no tenía amigos que lo ayudaran, y los amigos que tenía ahora eran otros tan inválidos como él. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. El paralítico ya tenía elaborado su esquema mental. Para él, la única posibilidad de quedar sano era llegar el primero al agua. No se le ocurría que podría haber otra forma de ser sanado. Sin embargo, la pregunta de Jesús no estaba tan fuera de lugar después de todo. El paralítico dependía de la bondad de otros para todo. El sanar implicaría que ahora tendría que valerse por sí mismo, sin poner excusas. Muchas veces nos aferramos a aquellas cosas que nos paralizan espiritualmente. Jesús podría sanarnos, pero si lo hiciera, no tendríamos excusas para la forma en que vivimos o las decisiones que tomamos. No podríamos decir, no es mi culpa que viva así, es culpa de otros. Si estamos paralizados por el rencor o las heridas del pasado, ¿acaso no pensamos que no tienen idea del daño que me hicieron? Si tenemos algún pecado oculto, ¿acaso no pensamos que hay otros peores que yo? Jesús respondió al hombre con un mensaje directo y lleno de vida: levántate, toma tu lecho y anda. Jesús te trae sanidad hoy como la llevó al paralítico. No dejes que las excusas te impidan recibir su bendición. Que pases un lindo día.